Se viene la segunda edición del Patagonia Rebelde, festival cultural independiente. Música en vivo, artesanos, muralistas, expositores, talleristas, proyecciones, juego para niñas. Patagonia Rebelde, festival por la defensa de nuestro territorio, por el agua, por la tierra, por las raíces. Patagonia Rebelde, nos mueve la esperanza de querernos libres y diversos. Patagonia Rebelde, sábado 11 de noviembre en la Salamandra, debajo del Puente Viejo. Patagonia Rebelde, festival todo el día, para todas las familias. Y cerramos bailando con la fiesta de Caramelo Santo. Gratis. Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde. Sábado 11 de noviembre en la Salamandra.